con destreza de malabarista, todo debe ser tan sutil para no perder los ecuatorianos fuerza ni esfuerzo en la búsqueda de la felicidad y de un mínimo de dignidad. Y aquí quizás una de las cosas más importantes, la pérdida de la sutileza y el dominio de algo muy grave, lo prosaico de la política. Observemos cómo hablaba Abdalá, cómo hablaba Correa y cómo hablaron muchos de los líderes ecuatorianos, siempre en forma prosaica, carentes de la mínima sutileza para expresar ideas que, pudiendo ser brillantes, las volvían en toscas alcantarillas para la comprensión de la sociedad. Sutileza, líderes políticos, para aplicar el lenguaje entre ecuatorianos decentes. Hasta el próximo encuentro.